FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Pachamama, nuestra madre tierra, y queremos brindar con ella esta noche especial, igual cada noche va a ser especial. Muchas gracias, todos invitados a bajar y darle un beso a la más bella, nuestra madre tierra. Y que le vamos a hacer si el vino le gusta a la gente. tratar de conquistar el mundo. Hola, bienvenidos. Buenas noches a todos, buenas noches gente, buenas noches Darius, buenas noches El Fecu y buenas noches Robert, a Marian. Robert Marian. Es mi nombre. Otra vez estamos todos de negros. Otra vez estamos. Azul oscuro lo mío sería. Sí, sí, lo tuyo es un azul marino, casi sí. negro. Pero contrasta con tu tono de piel bronceado. Hoy estoy más bronceado. Loco, buenas noches a la gente. Último programa del año de tratar de conquistar al mundo. Sí. Un programa en el medio, semana corta, semana rara. Porque viste que ya venís de festejo en sí, realidad. Sí, es verdad, es verdad. Ya venís entre medio, entre la Navidad, Año Nuevo y no hay manera de festejar. De, no para de festejar. Tengo una fría en la una fresca en la hoy le quedaba la despedida de aquel, sí, la otra despedida, sí, esto que el otro. Que y toda la gente trabajo, está así. Hoy estamos de despedida acá también. Hoy estamos de despedida, así que así loco que lo. Brindis, ah, va a haber brindis. Llamen, manden mensajes. Vénganse. Vénganse si vengan quieren. A brindar con nosotros. Traigan unos sanguchitos. Sí. Traigan algo para tomar. Sí, sí, o vengan seguro. A saludar, a pasar. Si quieren venir y charlar con nosotros, contarnos algo, pedir temas, lo que fuere. Y si no, por teléfono, ¿por dónde? El FECU. 466-6559. Pueden salir al aire y. Ahí está, déjame decirlo de vuelta, loco. A ver si llama alguien. 466-6559. Llamen y es el último programa del año. De la, no después llamar. Tenemos una pequeña vacación ahí. Volvemos en febrero. Así que, loco, hoy da para que llamen. En vez de da para darse, da para que llamen. Sí, da para loco, llamar. Da para llamar. Escúchame. Vamos a hacer así, vamos a hablar a la gente. Estás ahí en tu casa, estás con el telefonito. Mirá que está al lado tuyo. Está sí. Claro. Lo mirás al lado y escuchando la red lo mirás. O estás solo y decís, ¿da para llamar? Sí. ¡Sí! Nosotros te damos. Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros te damos aire. Claro, te damos, ¿entendés? En vez bueno, de... y si quieren hacerlo vía mensaje de texto, lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También hay otra opción, ¿no, Fecu? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. También lo pueden hacer a través de internet. Se buscan ahí en el Facebook tratar de conquistar al mundo, lo que tengan una notebook o una compu cerca, o una netbook, cualquiera de esas opciones, o un BlackBerry. Sí, sí. Lo buscan por internet en más, Facebook. Hay un par más de celulares que pueden. Ahora que tienen 3G. Lo que es, ¿no? Sí. Ya ahí me mataste, eso 3G. Hay un compañero que tenía un 3G y ponía el Facebook al ratito, che, quiero mirar algo, y ponía el buenísimo. Y no sabés, lo que pasa que... Sí, tengo, un, dice, tengo alguien no, que tengo lo tiene. Tengo uno que es libre, dice, porque tengo un abono de 150 que es libre. Y salta otro y dice, libre te deja el bolsillo. Así que imagínate. Pero bueno. En algún lugar donde haya wifi. Sí. Escuchen, bueno, ahí buscan tratar de conquistar al mundo, se conectan, se contactan, ya saben todos cómo hacerlo. Tratar de conquistar al mundo, hay dos páginas, uno en la que un muñequito colorado le está dando uno verde y otra en la que cuatro perejiles, que somos nosotros. Saludos a mi queridísimo amigo Lucho que, bueno... sigue sin venir. Él está igual, loco. Sí, sí, está igual. Él está, pero no está. Recordemos, es el que realmente sabe... El que nos escucha todos los miércoles. El que sabe de esto, va a mandar mensajes. Hoy, loco, todos los oyentes, un mensaje manden. Pidan sí, un sí, tema, sí, digan sí. algo, cuenten cómo pasaron las fiestas, se emborracharon, se no se emborracharon, comieron mucho, no comieron mucho. Y recuerden, 466-6559. ¿Da para llamar? Da para llamar, loco. No llevaron. Hoy decía, uy, tiene que venir Lucho cuando lo necesitas. Lucho, necesito de tu ayuda. ¿Viste? Digo, periodista deportivo, Lucho, dije yo. Y bueno, así que bueno, te llamaré por teléfono entonces. ¿Por qué tu protector se parece a un animal? Bueno, conquistemos al mundo. Maham. Ahí están los chicos de Maham. Llegan muchos mensajes, un montón, mirá. Están llegando mensajes, lo vamos a estar anotando y leyendo. Esto lo voy a leer ahora porque justo da con lo que venía. Hola, soy Tomás. Me pasas el tema de Maján, Vagabundancia, y saludos a mi mamá, a mi papá. También a Cuca. Y gracias por la camiseta. Saludos a los chicos de la banda. Feliz Año Nuevo. Bueno, feliz Año Nuevo. ¿Cómo pasaron la Navidad, loco? Oh, re bien. Yo lo pasé bien. Tranquilísima, sí. Tranquila, nada. Cero joda. Cero joda. Cero. También yo, cero joda. Pero la pasé... Larga. Bien. Igual tiré como... Larga, ¿no? Ya, no. Vos imagínate. Yo, larga antes era... Bueno... Volví a los dos días, ponele. ¿Entendés? Pero el último, ya uno con niños y todas estas cosas. Larga es 2 de la mañana, tuve hasta las 2. No, esta vez es larga, estuve como hasta las 5 de la mañana. No, yo fue así, corte, familia o familiares, pero yo y uno más, digamos. Yo y... Pero así hablando, escabeando tranqui, como hasta las 4 de la mañana. Y después, bueno, me fui a dormir, otro día volví a mi casa. Pero lo copado que... Viste, vos estás ahí, siempre te preguntás, ¿tiraste cohetes? Yo nunca tiré cohetes en mi vida. Salvo así en recitales. No, yo desde los 12 años que no tiro más. No, nunca. No, yo, bueno, yo de vez en cuando tiro, no sé, el año pasado no he tirado, pero este año dije, no, este no me dieron ganas. Entonces llego y estaban mis primitos, habían comprado cohetes. Primera vez que tiraban cohetes. Entonces, sí. lo copado era de cómo enseñarle a tirar los cohetes. Encima, algunos que eran re boludo, otros que eran que a mí me daban miedo tirar. Y yo ahí lo agarraba, ¡pum! ¡Tíralo rápido! ¡Pum! Yo, esto no va a volar los dedos, la madre me mata. No, yo siempre pero era el bueno. de ponerlo en algún lugar y prender la mecha. Bueno, yo lo ponía en un lugar, prendía la mecha. Mis primitos lo agarraban con la mano y lo reboleaban ya. Pero bueno, pero... Así que, mande mensajes de cómo pasaron las navidades. Yo navidades he tenido rabiosas, rabiosas. Así que esta fue una navidad tranquila. Lucho nos manda mensajes diciendo, pregunta que respondo. No, Lucho, lo que necesito es hacer un informe deportivo para el lunes. Así que me vas a tener que ayudar. Bueno, Luchito, saludos, loco, a vos, ahí a toda tu gente. Te queremos, loco. Eso y lo sabes. Vale. Sí, seguro que lo sabes. Igual vamos a estar en contacto antes de fin de año. O sea, antes de pasado mañana. Y bueno, mañana, loco, y pasado 29 mañana, de diciembre. Semana corta, ya dijimos. Gracias a todos los que están mandando mensajes. ¿No tuvieron perdidos durante la semana? Sí. Como claro. Que no sabes qué día es. No, es como cuando estás de vacaciones. Ayer y hoy me pasó dos cosas raras. Ayer pensé que era miércoles y hoy todo el día pensé que era jueves. No sé por qué. Yo pensé que era miércoles. Yo pensé que ayer me pasó que te confundir, no sabía qué día. Te digo, ¿hoy es martes o miércoles? Digo, un compañero de laburo, no, hoy es martes. Ah, porque encima, claro, mañana voy a decir así, ¿qué día es? Miércoles, voy a mentir. Voy el, a ¿el sábado te pasaba que pensabas que era domingo? Sí, bueno, realmente sí. No, y el domingo no, el ¿y el lunes no te pasó que era lunes? No, el lunes me pasó que era domingo. Se me hizo muy larga la semana. Al revés de todo el mundo, sí. Loco, 4666559, 4666559. ¿Da para llamar? Sí. Loco, bueno, hubo muchos comentarios de karaoke en la semana. Sí. Me llegaron comentarios. Después te lo voy a decir. Yo sé lo que fue. ¿Sabes que me llegó un mensaje después, justo que yo me fui? Me llegó un mensaje, recién prendo la radio. ¿Qué es eso? Estabas cantando, uno de ustedes dos estaba cantando. Y uno dice... ¿Y Darío qué iba a cantar? ¿Cantó en inglés? Canté en la mitad, ¿eh? Sí. Igual todo lo que me dijeron. Igual, yo quise me dijeron cantar que un me tenía tema que pagar inglés. El fernet de usted a mí. No, a mí me dijeron que usted tenía que pagar a mí. Y a mí me lo que vamos así. Nos queda este programa. Los que escucharon la semana pasada, manden mensajes a ver quién tiene que pagar el fernet. ¿Quién es el ganador? Manden a ver quién es el ganador. Claro. Hacemos el recuento de votos. No, tendríamos que hacer uno ahora. Una hora. Nah, yo otro carajo que no hago. Otro carajo que no hago. Bueno, que manden lo que escucharon. Sí, y los sí. Que no. Presuman de Darío que quiso cantar, Darío que quiso cantar en inglés, cantó la mitad. Presuman del Fecu, que es el hombre sin ton ni son, el mismo lo dijo, vos lo dijiste, no lo digo sí, yo. No, lo he dicho y yo. Y de mí, entonces que el que no escuchó que vote igual. Sí, yo igual la canción me supe toda la letra. Toda sí. La letra a tiempo y todo. Después que no tenga ritmo era otra cosa. Pero fui a tiempo, fui en párrafo por párrafo. Loco. Sigan mandando mensajes, sigan mandando de feliz año y todo eso. Yo me perdí cuando... Viste que te dije que es más difícil leerlo en inglés porque cuando lees y encontrás una palabra que te descoloca, que vos por ahí la pronunciación de inglés no es lo mismo que leerla, así que... Igual mucho... tuvo ahí una cita, yo le tiré ahí un par de... Ni yo la sabía del tema y la leí y dije, no, por ahí tienes que cantar. Ya no me acuerdo, pero ven. Yo ya está, Bueno, loco, ¿vamos a un temita? Vamos dale, a un temita. Mande mensajes, ¿cómo pasaron la Navidad? ¿Dónde van a pasar Año Nuevo? ¿Se emborracharon? ¿No se emborracharon? ¿Quién es el ganador del karaoke? Y... Sí, dale con ese. Y luego, 4666559. Esperamos. ¿Da para llamar? Sí. Da. Tratar de conquistar el mundo. Nosotros te damos. Último programa del año. Seguimos en pie, la utopía es una perfecta. equivocación solo busca la razón. La conformidad de esta sociedad ante la vil barbaridad me hace pensar, me hace meditar, es el camino a no llevar. Para calmar vuestra sed, tener fe, seguimos en pie, rebeldía, y aunque me arrodillaré, muy pronto va a amanecer. Seguimos en pie, seguimos en pie, bailando este reggae, seguimos en pie, seguimos en pie, seguimos en pie. Una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Despertador, fuera un grito de una puta, me enloquece por la tarde. Le subo seguimos en tratar de conquistar al mundo. Escuchando Áspera, una de las bandas que más me gusta haciendo heavy metal. Tiene una excelente voz. Así es, Áspera, uno de los del último CD que no sé si ya salió o salió entre poquito. Pero bueno, antes escuchábamos, sí. Seguimos en pie de Escape. Sí. Por eso, seguimos siempre, en pie después, sí, después de haber pasado el 24 y 25, sí, seguimos en pie. ¿Cómo? ¿Escabiaste mucho el 24? Traté, pero no llegué. ¿Cómo trataste? Y traté, pero bueno, llegué hasta las 3 de la mañana nada más y después me dejé a dormir porque se fueron todos a dormir, así que no me quedó otra que ir a dormir. Yo escabié tranqui, no hay nada de empedarme ni nada, tranqui, Fernet nomás. Y yo la vi para brindar sidra, viste, como tradicional, pero nada, tranqui ahí. Leemos unos mensajitos, los últimos mensajes que van llegando a tratar de conquistar el mundo. Recuerden, gente, que pueden salir al aire, no sean ortivas y llamen en al 466-6559. Voy con el primer mensaje. El primer mensaje que había llegado, a ver, se lo estoy sacando vos, dale. Sí. Que había llegado, que dice: hola, soy Claudio de Mariló, feliz año. Pasen Vagabundancia de Mahan. Un beso a mi hijada Camila Cienfuegos. Así que, qué bueno. Ese es el primer mensajito que tenemos. Tenemos uno más que dice: hola, soy Tomás, me pasan un tema de Mahan. Bueno, ahora vamos a buscar uno y matamos a dos pájaros de un tiro. Después, ¿vos tenés alguno más? ¿O sigo yo? Sí, sigo yo. Bueno. Hola, soy Marcela, me pasás el tema de Abundancia para todos mis amigos. Y para mi hija, y feliz año para todos y mi familia. Bien, Mahan está full acá. Sí, está, la verdad que estuvo pegando bastante fuerte por acá. Hola muchachos, hoy voy a brindar escuchándolos para despedir el año, Javi. Tengo, a ver este, bueno. Para que te re largo, mejor leete otro si bueno, yo lo leo primero. Dale. Hola gente, hoy que es el último programa del año, quiero festejarlo con amigos escuchándolos. Son unos genios, los quiero, Romy. Y después tenemos una fechita más que una de los mandó la gente de La Percanta, que dice: jueves 30, 24 horas, La Percanta en La Castorera, Avenida Córdoba 6237. Despedimos el año con amigos y a puro rock and roll. Así es. Tengo uno que dice: este me llegó, loco, me lo acabo de leer y me llegó. ¿Me llegó el corazón? Me llegó. Hola, pedazos de maraca. Lucho, para vos también. La tenés adentro. Hoy no es un día más para mí. Hoy mi corazón llora de amor porque no voy a escuchar más sus dulces voces. Ah, mirá vos. Sus dulces voces que alimentan mi locura sexual. Pero bueno, la vida sigue y hay otras radios. Los estoy escuchando. Hoy todos tenemos el corazón con agujeritos. Y algo más también. Sí. Esos son los mensajes que nos llegan. Mirá lo que causamos los oyentes. Sí, no, la verdad que sí. Es un buen mensaje y espero que estén todos conectados y escuchando por todos nuestras vías, ¿no? Por Facebook también. Claro. Empezamos destapando. Al aire, por todos lados. Empezamos a destapar. Sí, dale, dale. Empezamos a destapar, vamos a una tanda y volvemos con un brindis. Dale. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. A primera hora. 7:03, ¿qué tal? Buen día para todos, buena jornada, qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura, una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7-9, por FM Moreno, Estación de Información. Diputado Lozano, ¿cuál es la inversión que hace el Estado Nacional en relación a la asignación universal por hijo? Cuando empezó esta historia había 4 millones de pibes que no recibían absolutamente nada. Hoy sigue habiendo 2.800.000 pibes que siguen sin recibir absolutamente nada. corte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Quieren y te piden más, quieren copar tus sueños y tus risas. ¿Qué dirán? ¿Qué mierda dirán? Vos, ciegos que seguimos en el último programa del año. Sí, este es el último, así que volvemos en febrero, bien. Más o menos. Sí, en febrero. Fin de febrero. Sí, casi fin de febrero, o la mitad. La mitad, debe... mitad. Igual es corto febrero, así que o es a la mitad o casi fin de febrero. Pasamos a hacer el brindis. El primer sería? Brindis porque de la brindis noche. El brindis navideño es... En Navidad es el brindis navideño. Sí. ¿Y en Año Nuevo qué será? ¿El brindis Año Nuevo? ¿El brindis qué? El una que sola palabra. El año. Pero una sola palabra. Espíritu navideño. Espíritu del comienzo de año. De fin de año. El brindis de cierre. Sí, el brindis de cierre. Está bien. Porque creo que una palabra no lo resume. Vamos a. Le damos una gracia acá a nuestro delivery que nos trajo las. El elemento para brindar. Bueno, vamos a pasar a brindar con vaso de plástico, sí. Así que no van a escuchar los ruidos. No van a escuchar el ruido. Le brindamos con Mariano. Marian, para vos también, feliz año. Y escuchen. Esta es nuestra hora. Está riquísimo. Está frío así, pero un frío justo. Un frío justo, exactamente. Último programa de tratar de conquistar el mundo. Si siguieron llegando mensajes, en un ratito lo vamos a estar leyendo. Le recordamos a la gente que igual nos pueden seguir viendo durante todo el verano a través de Facebook. Sí. En Facebook vamos a poner las fotos para que no nos extrañen. Un saludo para... Quiero mandar un saludo a la gente de La Neurona, que a partir del miércoles que viene están a las 8 de la noche, de 8 a 10. Más hasta a partir del miércoles que viene, porque en FM Moreno empieza un nuevo programa, El Patio. El patio se llama. De 6 a 9, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, El Patio. ¿Sabés quién va a estar conduciendo? No, ¿quién? Tu compañero de programa. Qué bueno, Fecu, la verdad que te felicito. Pero es solamente un ya día no solo. Que no te vas en enero, te vas a quedar haciendo un programita. Claro, me voy a solamente los lunes. Te vas igual. A ir al patio. Así es, me voy al patio de la radio. Le voy a contar a la gente, El Patio de la Radio es un programa en el cual todos los que no se fueron de vacaciones. Sí. Los que no nos vamos de vacaciones. Claro, todos los que no nos vamos de vacaciones. Vamos a hacer un programa, un mezcladito, digamos. Así, como cuando va a jugar la pelota, un mezcladito. Y bueno, entonces va a haber un día de uno, va a estar uno de este, uno del otro. El martes va a haber uno así. Y bueno, a mí me tocó el lunes. Voy a ir, la primera vez, digamos, será así. El primer programa del patio va a estar yo con Analía, Leticia, Javier y... Y operador... No, Miguel Ángel, ¿eh? Bueno, no me acuerdo el nombre. Lo conocí y no me acuerdo el nombre todavía. Miguel Pero Ángel. Bueno, tenemos un llamado. Hola. Hola. Sí. Hola, sí. ¿Cómo le va, muchachos? Hola, bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién habla? Y mi nombre es Sky. Sky. Sky. ¿Qué bueno es Sky? Verdad, Sky. Sí, ¿Como, como otro, guitarrista? Bueno, me voy a llamar Sky. ¿Como el guitarrista? No, ja, no. Ese, el mío es con I latina. El ese es con Y, Sky, el guitarrista. Ah, claro. ¿Y vos qué haces? ¿Tocás algún instrumento, Sky? No, nada, nada, nada. Ah. Yo no toco nada. ¿Qué contás? ¿Qué andás haciendo? Y nada, loco, chico, llamaba para saludarlos por este cierre de año que tienen. Los estuvimos escuchando mucho acá en casa, en el barrio, con Ajá. toda la monada. ¿De qué barrio sos, Sky? Y somos de La Perla. Antes de La Perlita. ¿Está? Sí. ¿Es la hermana mayor? Es la hermana mayor de La Perlita. Claro, y antes está La Almeja también. ¿Se puede bueno, decir que usted a La Perlita? Queríamos acá saludarlo con todos los pibes. Sí. Y agradecer la difusión a las bandas, esas bandas que ustedes pasan, que no pasan en otros lados. Muchas y gracias, eso, Sky. Nos cabe mucho acá en los barrios, ¿viste? Este es un barrio rock and rollero. Mirá vos. Y loco, bueno, hicieron un buen programa. Sí, justo nos enganchaste brindando. ¿Están brindando? ¿Con sí, qué? Sí, con sí, sidra. Una sidra. Mirá, ¿se puede ir a brindar con ustedes? Sí, sí, sí, venga, sí, venga. Vení, vení, Sky. Son? Bueno, con bueno, I latina. Sky con I latina. Sky con I latina, sí. ¿Se puede decir un esquí? No, porque es con el tiene la A. Sí. Sky. Sky, está bien, está bien. Ah, Sky es Sky con A y con I. Claro, ah, ese bro. KK 2K lleva, es Sky. Ese, KK, A y latina. Y latina. Una H lleva al final, eso no se me olvidó comentarte. Ah, una H, sí. Claro. Está bien, está bien. Pero bastante bueno, complejo Sky. Escribir Sky. Sky. Escuchame, Sky. ¿Lo escuchaste? ¿Hace cuándo escuchas el programa? Y no, hace bocha, Hace un montón. Todo este año escuché entero, me perdí dos programas. Uno porque estaba enfermo y otro porque no tenía luz. Ah, mirá vos. Sí. ¿Y qué enfermedad tuviste que no lo pudiste escuchar? ¿Cómo? ¿Qué enfermedad tuviste que no lo pudiste escuchar? Y varicela. Ah, pero varicela. La varicela no te deja, sordo. Sí, pero no, estaba con fiebre ese día. Ah, tenías razón. Te durmió la fiebre. Y bueno, lo otro que quería decir es que la semana pasada yo escuché el programa y quiero dar el voto a Robert. Ah, bueno. Para ganarse el fernet. Está bien, está bien. A ver, Robert, ¿te estás dando el voto a vos? Sí. Bueno, muchachos. Terminen bien ahí, loco. Acá les mando un saludo a todos los pibes, loco. Saluden. Bueno. ¿Dónde vas a pasar el tren? Gracias, bueno, gente. Esos son como 10 personas, 20 sí. personas. Se ve que son varios. Somos una banda. ¿Qué queremos escuchar, loco? ¡Arriba de puta! Loco, algo de Los Redondos, dicen acá. Vamos a pasar. ¿Podemos pasar algo de Sky también con Y? Ah, del otro Sky. Ese todo toca, sí, ese también, loco. Bueno, escúchame, Sky. Sí. ¿Qué vas a hacer ahora para fin de año? ¿Dónde vas a pasar? Y el fin de año yo quería pasar en un bar, no en el boliche, en un bar del viejos. Y pero no hay onda, no hay quórum, así que en casa nomás, loco. En casa y vos, están todos invitados. Dale, ustedes vamos a... acá a La Perla y pregunten por Sky con 2K, A y latina y H, y ahí me conocen todos. Y pará, ¿y empieza con S o con E? Con S, con S. Ah, S, K, K... No, E-S. E-S. Claro. E-S, K, K, A, I, H. A, H, sí, ahí está. Muy bien. Bueno, muchachos, los dejo, loco. Un abrazo, pásenme Sky, por llamar. Y bueno, también pásenme un temita de No Te Caigas. De No Te Caigas, ahí va. Dale. ¿Listo, locos? Nos vemos, Sky, bueno, muchas gracias. Nos vemos, buen programa, Bueno, gracias. Nos estamos viendo el año que viene. ¿Cuándo arrancan después? Y en febrero. Nos estamos escuchando, a menos que quieras venir al programa. Bueno, ahora por ahí me mando, loco. Dale, te esperamos sí. acá. Loco, bueno, llegás hasta la... mi voto para el otro pibe, para Robert. ¿Para ¿Tu Robert? ¿Voto del karaoke? Sí. Muy bien, dale, un voto para Robert. Listo, chicos, nos estamos viendo. Un saludo listo. Para la gente de La Perla. Ahí, acá, amigos que van llegando al último programa. Sí, son, se está sumando la gente. La verdad que va a estar bueno el brindis. Creo que antes de la hora que nos vayamos va a estar bueno el brindis. ¿Qué te parece si vamos a un tema? Los primeros temas que estuvieron pidiendo, que ya pidieron como tres veces el mismo tema. De Maham. Vagabundancia. Dale. Para, no recuerdo todo, Marcela, Claudio, Carlos, Marcelo, Tomás. Aldo de Jardines. Aldo también, Aldo estuvo pidiendo un tema de Maham. Así que Claudio, Tomás y todos los que nombramos recién, vamos con Maham y ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Thank you. Listo. Terminaba el tema de Maham. Sí. Para toda la gente que lo pidió al 15 59 63 81 57, si no, ¿cuál es la otra opción? 11 68 45 29 98. También pueden llamar y salir al aire. ¿A qué número? Al 466 6559. ¿Qué? Me presentaron, empezó a hablar así. Sí, bueno, es que tiramos el número. Tenemos una oyente, amiga. Así que presentate, sí, tu nombre, Leticia, que, acá, ¿a qué te dedicas? No vino acá a acompañar el último programa. Vino a brindar con nosotros. Como le dice ahora Cecilia Rodríguez, que no quiere pasar. Ahora va a tener que pasar, ¿no? Ahora va a tener que pasar. Sí, está Nahuel también, ¿cierto? Ah, Nahuel que se fue. ¿Se a fue? Comprar pucho. Ah, se fue a comprar, bueno, ahora viene. No puedo terminar de escribir un mensaje porque me llegan dos o tres juntos. Que sí, es la gente que está escuchando y que se está conectando ahora. ¿Da para llamar? ¿A quién? Y a la radio. Y sí, obvio que da para llamar. La gente llamó en Navidad, no va a estar llamando ahora a la radio. ¿Vos hiciste programa de Navidad? Estuve, no participé casi nada porque... ¿Eran muchos? Éramos cuatro acá, nada más. Tres varones y yo, recolgada. Yo decía los teléfonos y nada más. ¿Recolgada? ¿A qué viene la frase esa recolgada? A lo como lo decían en el patio, ¿no? Ahora tenés que... Claro, ¿qué sería ahora recolgada? Bueno, yo no lo vi. Yo para mí como que estaba fuera de lugar, me sentía rara de repente. La primera Navidad fuera de casa y con tres locos acá. ¿Por elección propia fue o porque no...? No, elección propia, dije. ¿Nos escuchaste, Cecilia? Cecilia dice que está re bueno el programa. Pero de repente estuvo bueno compartir algo distinto. Pasé mi cumpleaños en la radio y vamos a pasar Navidad también. Vamos a bailar con Leo, ahí un rock mientras estamos conduciendo. Estaba bueno. Y lo que pasó después también, no se puede contar, pero estuvo bueno. Bueno, hay gente que nos manda saludos a través de el MSN. Chicas muy bonitas, Facebook. ¿No? Sí, chicas muy bonitas. No como las que nos presencian hoy acá en el programa. Es la magia de la radio. Chicas. Sí. Por eso la... Lo decís cuando mirás el escote, eso me sonó raro. Mirá, sí. Eso no se muestra, pero yo lo digo. Está bien. Yo no voy a opinar nada porque estoy en plena... Sigo leyendo mensajes. Sí, felicitaciones mensaje. Conquistando a todo aquel que quiere el rock. Y gracias a los que piden y quieren a Maham Cuca. Sí. Bueno, la gente de Kranz, por lo bajo. A ver. Hola. Hola. Hola, ¿con quién estamos hablando? Con Diego Arnedo. Hola, Diego. Diego, ¿cómo andás? Diego. Acá estamos. Yo soy el mismo que grabó... ¡Tenemos la bola bien llena, la nuestra! ¡Qué groso, Diego! ¿Qué? ¿Estás escuchando el último programa de Tratar de Conquistar el Mundo? Estamos escuchando el último programa de Tratar de Conquistar el Mundo. Estamos con ustedes. Y yo también brindo. Buenísimo. ¿Tenés ahí para brindar? Hacemos un chin-chin a la distancia. Claro, levantamos las copas. Hacemos un chin-chin. Perdón, pero tengo el bajo en la cabeza ahí. En eso. ¿Qué estás haciendo aparte de escuchar Tratar de Conquistar el Mundo? Y haciendo un poco de slapping. Y como siempre. Jugando al yo-yo. Sabes que soy campeón del yo-yo en varias actuaciones. Hice algún encuentro así, un coso así de yo-yo. Así que ahí estábamos, tirando. No sabía eso como... tuyo del yo-yo. Mirá, qué copado. Haces campeonatos de yo-yo. Lo que pasa es que Ricardo no se quiere prender mucho. Mira. Es nomás. No, porque Oreiro me parece que no lo deja mucho hacer, ¿no? ¿Lo tiene cortito? Sí, capaz. Sí. No sé, qué sé yo. ¿Y ahora nos vas a extrañar en el verano? Y ahora volvemos en febrero. Un poco, pero bueno. Algunos yo creo que voy a poder escuchar el lunes. Sí, voy a conducir sí. Ahí. Sí, el lunes vamos a estar acá. Acá está Leticia, compañera del lunes. Sí, escuchanos el lunes, dale. Dale. Escucho mientras hago un par de clases debajo ahí. ¿Te podés venir un día a hacer una demostración de yo-yo, digo? Podemos hacer una demostración de yo-yo, sí. Sí, porque debajo ya... Un columpio. Una motoneta me gusta a mí. ¿Una qué? Una motoneta. Dale, también. Joya, Diego. Bueno, che, ¿hay un tema? Sí, pedí el que quiera. Niño hereje. ¿Niño hereje? Está ¿De quién? Está en el disco Gol de mujer. Gol de mujer. Sí, ahí tiene. Está. En el disco de Divididos, Gol de Mujer. El disco de Divididos. Ahora lo buscamos, si lo tenemos te lo pasamos. Si no, claro. Pasamos uno. Hay que venga. Hay que venga. Así que bueno, Diego. Listo. Esperamos tu demostración de yo-yo acá. Sí, igual la vamos a ver nosotros, no la van a ver los oyentes. Buenísimo. Como mucho le hacemos el ruido a la motoneta. Es, dale. Nos vemos, Diego, un abrazo. Un abrazo. Feliz año nuevo. Buenísimo, qué batería. Qué bajo. Sonó como una percusión. Un abrazo grande, Diego. Pega muy fuerte la espada. Sí, sí, sí. Ya está, ya ese sí. Ya el de. Pff, de lo, que, tiene, lo tiene acá en la cabeza. De que la cabeza. ¿Cómo? Ah, listo. Listo, ahora lo vamos a estar pasando al tema que pidió. Acá, bueno, nos manda. Sofía nos manda saludos que no puede escuchar el programa. Y si no puede escuchar, un saludo. Ah, mira, qué mal. Así que bueno. Venga, entonces. Me dijo. Hay gente que me dijo que no lo puedo escuchar, sin espacio para mensaje. Yo no puedo terminar de escribir uno que me preguntan cosas y no puedo terminar de escribir. Me estoy por quedar sin baterías también, así que imagínense cómo estoy. Voy estoy eliminando. ¿Qué? Voy eliminando mensajes para que me lleguen. Eliminá. A ver si anoté algo más, no, nada más. Anoté. Ahora voy a estar leyendo los mensajes que. Vamos a hacer así. Vamos a un tema y nos acomodamos. Y que sí, llamen al 466-6559, como le hizo Sky, Diego Arnedo. Y el próximo que llame. Así que vamos al tema pedido por Diego. Dale. Últimos minutos de tratar de conquistar el mundo antes de irnos al corte de la hora. Seguimos acá en el último programa del año. Así que sí, nos van a extrañar hasta febrero. Gente, es, vamos es a volver el mismo horario, sí, mismo día. Es más corto que nuestra última vacaciones de 3 meses, que nos tomamos 3 meses de vacaciones, que fue un mes por cada uno de los integrantes. Volvimos 24. Nahuel, te saludo, te doy la bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Otra gente que nos vino. ¿Estos a son nuevos? ¿O ya los tenías? No me acuerdo. Ya los tenía hace rato. No me acordaba. Entonces. Pasa que hace rato no nos cruzamos tampoco. Sí, es verdad, hace mucho que no nos vemos. Así que bueno, último, sí, volvimos el 24 de marzo, ¿te acordás? Sí. Nada, un día, fecha media rara. Pero bueno, hoy es 29. Otro llamadito telefónico. Sí, tenemos otro llamado. Hola, aire, hola. Estamos al aire. Bueno, muchachos. Hola. ¿Quién habla? Hola. Bueno, Robert. Robert, ¿cómo andás? Bien. Bueno, nada, chicos, ya no estoy ahí con ustedes en este momento, estoy en el más allá. Robert, casi hace escupir toda la sidra, Fecu. Robert, ¿estás en una radio evangelista vos ahora? Y estoy tratando de eso, de irme ahí y tratar de conquistar al mundo. Loco, bueno, nada, llamaba para decir a todos los oyentes que hicieron la segunda gracias, a todos los que escuchan, los amigos, los no amigos, los conocidos, los compañeros y todos ellos, a todas las bandas, loco, a todas las bandas que pasaron, son bochas. Maham, Sin Sol, La Reja Rock, No Te Caigas, me perdí ahora. ¿Estás corriendo, caminando, andando en bicicleta? Te Tilo, Pasajeros del Tren, a todos, loco, a todos, gracias, mil gracias. Bueno, a mis compañeros ahí, al Fecu, a Darius, y a Lucho, a Marian, una masa a mitad de años se acercó ahí, sí, y nos da una mano grandísima, sí. Y loco, gracias a todos los que nos hacen la segunda en esta cosa loca que hacemos ahí en la radio, a veces con mejores programas, peores programas, pero loco, mil gracias por hacernos el aguante en todo esto, loco, nada más. Chicos, los quiero. Y bueno, por ahí nos encontramos por ahí brindando. ¿Quién les dice? Dale, Robert. Saludos a la abuela ahí, ¿eh? Che, Robert, acá está lleno de gente, loco. ¿Te fuiste vos? La puerta no sabe lo que es. Te fuiste vos y llegó la gente. Y bueno, sí, loco, mándenle mis besos a todos. Bueno, ahora vamos a empezar a medida que van entrando le vamos a dar un beso de parte de Robert. Así, ¿En dónde, Robert? Este de Robert. Mejilla izquierda, derecha, piquito. En la comisura de cualquier parte, pero en la comisura. El mejor lugar, me parece. Sí. El medio beso, el famoso medio beso. El medio beso. Loco, gracias a ustedes por este año también, al Fecu, Lucho y Darius. Y listo, nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo, Robert. Chau. Chao, Robert. Desde el más allá. Iba corriendo en el más allá. Se escucha, iba volando, capaz. A medida que iba pedaleando, tiraba un par de palabras. Iba así con la bici. Bueno, ahí pasaba Robert, que se fue de acá. Se fue el más allá. Así que bueno, gente, llegamos a la primera hora del último programa del año. Sí. Nos vamos con la tanda y seguimos con más mensajes, porque hay más mensajes. Estamos a full con los mensajes, así que ya volvemos con más. Tratar de conquistar al mundo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Roberto y estaba re harto de hacer el reparto. Roberto amaba a la dama Juana. Roberto amaba a la dama Juana. Cazó al precipicio y estaba al servicio del vicio. Seguimos en la última hora de Tratar de Conquistar al Mundo. Sí, es la última. Le mando un saludo al gran Seba Morales, que le decimos Cumbio, porque es fanático del Fotolog en su época, cuando salió, así que le quedó Cumbio. Le mando un saludo grande y a toda la gente de Morón. Me dijo que le mande saludos. Un saludo para el Nanu, que nos mandó acá un saludito y dice: felices años, conquistadores, pasen uno de sujetos. Así que vamos, en un ratito salimos con uno de sujetos. Bueno, un saludo también para Sonia, que estuvo mandando mensajes y dijo que parece que nos enganchó. Ojalá que sea. Que parece sea esa, que sí, ¿no? Sí, me parece que sí, acá pasa en todo rock. ¿Cómo? ¿Sonia qué? Maná otro mensaje al teléfono. Otra Sonia mandó mensaje. Sí, otra Sonia. Bueno, Sonia dijo: prendí la radio, supongo que es esa. Y pasan todo rock, ¿no? Sí. Así que por el momento estábamos pasando rock. Y espero que escuche el saludo. Y si está escuchando, que llame, parece. Sí. Pueden mandar un mensaje. ¿Sabes a qué número pueden llamar? No, ¿a qué número, Fetú? Al 466-6559. Lo tenía que decir vos. 466-6559. Pueden llamar y salir al aire, como le dice Sky, Diego, Roberto. Falta que llame el Indio. Sí, el Indio, Pollo. Luca. Ahí. Luca, con Robert, del más allá. Desde el más allá, es verdad. Así que bueno, saludo para todos los que nos están escuchando a través de internet y por FM 90.1. Así que también pueden mandar mensaje de texto al 1559-63-81-57. 1559-63-81-57, si no, ¿qué otra opción? Al 11-68-45-29-98. Me olvidé de comentarle, estuvo medio enfermito el Seba, así que le mando un saludo grande. No lo pude saludar la vez que me enteré que estaba... en su casa, descansando debido a su enfermedad. Así que espero que te mejores, Seba. Te mando un abrazo grande. Así que un saludo a toda la gente que también nos manda mensaje y saluda a través de Facebook. Tratar de Conquistar al Mundo. Nos pueden, hay dos opciones: una donde hay dos muñequitos, uno se está empernando a otro. Sí. Y que uno dice You y el otro dice TCM. Sí. Uno dice, bueno, son dos muñequitos brindándose apoyo, ¿no? Claro, uno al otro. Claro, y este CM es Tratar de Conquistar al Mundo, que brinda su apoyo a todos los oyentes que tenemos. Seguimos brindando acá. Sí, estamos a full. Mandamos saludos a la gente que nos pregunta las opciones para escucharnos a través de internet. Sí. Así que bueno, Nahuel. ¿Qué? Contanos, ¿qué te trajo por acá? ¿El último programa? Exactamente, pero me dejaron medio tirado, pero acá estoy, loco, bancando la movida. ¿Quién te dejó tirado? La verdad que la gente. Importa. Cuando hay están cuando hay escabio yo aparezco. aparte de eso es que cuando hay fecha que nosotros invitamos gente siempre está Nahuel. Eso hay que reconocerlo. Sí. Faltó Pepe, que es otro es otro de los que aparece cada vez que hay eventos nuestros. Sí, qué raro que no vino. Bueno, capaz que ni se enteró el larva ese. Está. Pero... Salta. Sí, pero sí, no, viene. Están organizando fiestas infantiles, está full. Así que bueno. Y tenemos a las chicas del otro lado ahí organizando todo lo sí, que están es chumeando, ¿viste? Ya no quieren general. Pasar. Sí, la logística del programa está ahí ya chumeando. Sí. No quiere saber nada con salir al aire, no quiere hacer ni un móvil acá ahora. Esta, sí. Así que bueno, ¿más mensajes? Sí, dice, me conecté por la radio, no, porque la radio no me engancha, dice. Se conectó por internet. Ah. Se escucha lindo, te felicito. Bueno, un saludo Sonia y quédate escuchando, que queda una hora más de programa. El último programa del año, así sí. Que... este es el último, igual no te olvides que nadie se olvide que volvemos en febrero. Volvemos en febrero, vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Sí, hace una vez no tomamos vacaciones. Sí, es de nuestros casi 4 años, es la segunda vez. Sí, 3 años o 2 años seguidos sin vacaciones. Sí. Después, bueno, tomamos unas largas vacaciones, digamos como de 3 meses. Unas vacaciones sabáticas, que fueron 3 meses. Y que ahora podrían haber sido de... Podría haber sido las vacaciones más largas de tratar de conquistar al mundo. Pero volvimos con más. ¿Vas a estar en el patio? Le pregunto a Cecilia, ¿vas a estar en el patio? No va a estar. El patio, un programa que empieza el lunes a las 6 de la tarde por FM Moreno. Sí. Ah, va a estar porque va a estar, no te caigas. Para cagarse de risa va a estar. Bueno, es un programa nuevo. Sí, te invito. Pero pará, ¿por qué venís? ¿Porque te invito o por interés? Ah, joya. Bueno, evidentemente porque le invitas vos, nada más. Sí, sí. ¿Vas a venir a hacer logística? ¿Vas a venir a hacer logística? Oh. Nada más, o sea, Cecilia no vas a hablar, Rodríguez, no vas a la mancha mullera de FM Moreno va a venir a hacer logística. Ahí, anda a hacer un móvil, dale, anda a sacarme una nota ahora al aire, anda al shopping. Oh, bueno, pero no te dio ahí. Yo le voy con Martín. Me dijo, sí, hoy ya Cecilia tiene la flota, me dijo. ¿Qué si son las movileras estrella? Dos me dijo que te iba a ir por falta uno. Bueno, ese ya... ¿Ves? Tu logística ya está mal. Ya está mal tu logística. No, porque ahí calculaste vos mal cuando te lo iba a dar. Así que bueno, el patio... El patio de la radio va a empezar el lunes. Un programa para extenderse en el verano porque no nos va a escuchar casi nadie. Pero bueno. Todos van a estar de vacaciones. Van a estar todos en la pileta. Y bueno, sería bueno que escuchen la radio mientras que están en la pileta. ¿O no, Nahuel? Así es. Che, Fecu, iba a traer un regalo, pero no lo traje porque como es el último programa no lo iban a pasar. Les comento que salió un compilado Pan Rock, que es compilado Buenos Aires Pan Rock. Que... bueno, obviamente de Pan Rock. Está Gente Enferma, está Super U, los chicos de Fugaz y todas bandas under, que ahora el mes que viene sale, el año que viene, en principio. Así que Buenos Aires, Pan Rock, volumen 2. Volumen 2 porque ya está el volumen 1, ahora salió el volumen 2. Así que van a poner... ¿Son las mismas bandas o distintas bandas del primer volumen? No, son distintas bandas, 2 temas por banda. Sí. Y bueno, está bueno el compilado porque es de varios sectores de Buenos Aires. ¿Dónde lo pueden encontrar? Por el momento no salió. A partir de enero ya salió. En todas las disquerías, sí. Todas las cuevas. Búsquenlo, a lo que le gusta el pan rock, busquen el compilado 2. Nahuel, acá que grabó con Gente Enferma, ahí en el Pan Rock Volumen 2. Sí, y gracias al Ponja de Tuquera que se recopó con la movida. Y bueno, y después te vamos a ver, te voy a ver en... Sí, Pecu, yo no te quiero ver más, boludo. Te voy a ver el lunes. Lo ves todos lados, lo ves. Que el lunes lados. Vas a venir al patio también. Sí, sí. Vas a venir así al patio a hacer unos temitas, pero ¿con quién? Con No Te Caigas. Otra banda. Ah, pero bueno, un tema de No Te Caigas hoy. Pecu, vos sabés que te das cuenta que Pecu empieza como su programa, su proyecto, de, el que viste que empieza, la, está en una banda y hace su proyecto solista. Proyecto solista. Él va haciendo su proyecto solista ahora. Vamos a ver cuando venga y diga... Vamos a ver los frutos que da. Claro, y cuando... Sí, sí. Sí, cuando viene y dice, chicos, me abro, viste, cuando se va de la banda, dice, me voy, pero es un tiempo, ya vuelvo. Como dijo Ciro, como dijo, dijeron muchos. No. Tratar de conquistar el mundo es la madre de los programas, no podés abandonar. No, primero, no voy a abandonar a nadie porque tratar de conquistar el mundo es mi programa. Así que yo no voy a abandonar a nadie. Tatuado 100% TCM. Cara, acá, sí. En el costado derecho, no, en el izquierdo. En el izquierdo. Porque no aguantó, entonces le tocó en el lado derecho. Pero bueno, no lo voy a dejar, es algo. Aparte, no es mío, somos como 20 personas que vamos a hacer este programa. Nomás que vamos a hacer 3, 4 por día. 4 personas distintas. El programa es de lunes a viernes. Yo con otras personas voy a estar los lunes. Sí. Después los martes va a haber otras personas. Y los miércoles otras personas. Y así. Sí. No hay repetidos. Capaz que uno que otro, pero no hay repetidos. Buenísimo, buenísimo. La verdad que espectacular. Está bien, bien, bien, bien hecho. Ahí va a haber cómo... una sección de comida. Así igual, que... capaz que te caiga un lunes, ¿eh? Y cae. Al patio. Igual no te caigas, va a estar el lunes. Bueno, trucho, pero bueno. Todo sirve, ¿o no? Pero bueno. Y bueno, yo debe estar. Hay una que seleccionado. No sé, no sé. Deporte, nunca te... boludo. No. ¿Cuál? Yo no iba a decir ninguna, si no hace nada. Deporte. Sí, yo iba a decir ninguna, bueno. No hace nada, boludo. Bueno. La verdad que lo tenía tuyo que, es chamullar. Por obligación tenía que. No podía decir música porque cantar no sabe. No, pero que... sé de música. Está bien, sabés de fechas. Re, mi, fa, sol, la, si. Sabés de fechas, sabés mucho de fechas, eso sí. Sí, no te lo puedo negar. Y hay, para despedir el año hay varias. Y para arrancar el... ¿Qué día arranca el programa? ¿Es este lunes? Este lunes, 1, 2, 3. 3 de enero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buenísimo. Vamos a... ¿Tenés algún mensaje para leer o querés que vayamos a un tema? Vamos con un tema de No Te Caigas. Dale. Cualquiera. Este se lo dedico... Que lo pidió... ¿Sky era? ¿Lo pidió? Sí, Sky. Y se lo dedico a Cumbio, que dijo que lo hice reír por lo que le dije. Así que siga escuchando y... Sigamos con más tratar de conquistar al mundo. Último programa del año. ¡Todo el mundo! escuchando acá el último programa de Tratar de Conquistar al Mundo. No, acá con la gente que nos vino a visitar. Me están cagando pedo. Sí, nos están cagando pedo. Y mientras que pasaban los temas, me estaba acordando de cosas viejas que hemos pasado durante el año y de otros años. No sé si te acordás la entrevista que tuvimos, que nos reímos tanto cuando vino un superhéroe. Uno de los superhéroes. Uno de los tantos superhéroes que vinieron a nuestro programa. Sí, hace no sé mucho, weón. ¿Te acordás? Sí, de Superman. De Superman, sí, exactamente. Que trajo ¿tenemos algún audio o algo de Superman? Sí, hay un tema. Vale, lo vas buscando mientras. Sí, lo vamos a buscar y lo vamos a ir pasando. Antes que nada, le voy contando que nos visitó, trajo su tema particular, ¿no? Que no sé si estará guardado, pero vamos a pasar un extracto, un extracto de la entrevista. El tema lo buscamos para otro día. El tema lo buscamos para otra vez. Yo lo tengo y siempre lo escucho y me río cada vez que me acuerdo de esa entrevista. Así que vamos con esa entrevista, si ya la tenés, Marian, y después volvemos. Hola, Superman, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Darius? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué contás? ¿Qué es de tu...? Sabes que siempre me quise saber cómo era la vida de Superman. Contame un poquito de tu vida. Te voy a contar cómo es un día común de mi vida, como lo fue hoy. Y bueno, hoy cuando me levanté me sentía tan súper bien que me fui al supermercado sí. Y a comprar... pasa que este Superman en idioma neutro, no está, entonces claro. Está en mexicano. Y claro, yo sé hablar en inglés, estoy aprendiendo a hablar en castellano desde claro, hace poco. Claro, que hace poco habla en castellano. Y bueno, fui después de ir al supermercado y comprarme Supremas. Una Suprema, está Suprema, bien. Sí, pero cuando llegué a mi casa, viste. No, las volví a empanar ahí, porque ahí con un poco de velocidad para que salgan más Supremas. Ah, mirá vos, en pan rallado, en pan rallado. Sí. Y bueno, y después de eso, que no las comí porque las dejé para otro día, sí. Fui a la panchería de la esquina y me clavé un super pancho. Super pancho, a full. Super pancho, sí. Vos. ¿Y vos te levantás siendo otra persona o te levantás como Superman directamente? No, como Superman. Según cómo me levanto. ¿Y cómo dormís? Y parado. Parado, mirá vos. Pero es parado. Sí, porque siempre tengo que estar atento. Nunca me imaginé cómo duerme Y así dormimos en Krypton. Ah, bro, qué loco. O dormíamos, porque no existe más. ¿Existe la base del hielo esa que tenía en la película? No, es mentira. Es mentira de la película. ¿A dónde vive Superman? Suipacha y a... ¿Cómo? En aquí en un local. ¿En la donde estaban los super amigos? No, los super amigos es una mentira. El único también. Super de los amigos fui yo nomás. Claro, por eso es super amigos, porque son los amigos de Super. Así es. Ah, mirá vos. Así es. Pero en realidad eran amigos todos, ¿o no? No. Había bronca, ¿no? No, había bronca con Batman porque en los dos, viste, la queríamos empernar. ¿A quién? A la Mujer Maravilla. Ah, mirá vos. Y Gatúbela. Igual hay un mito de que Batman también recibe por popa. Y la única que podría aguantar un hijo mío es la Mujer Maravilla. Ah, y sí. Y una mujer en la Tierra no aguantaría un hijo mío. Así que, bueno, te voy dejando porque me tengo aquí un recital de los Super Ratones. Bueno. Entonces, te agradezco la visita a Superman. La pasé súper bien en esta entrevista. Gracias. Adiós. La verdad que... Bueno, pasaba la entrevista a Superman, sí, se fue volando esa vez, así que... Encima estaba como en otra onda, porque el chabón hablaba, le respondía a gente que, no sé, al hombre invisible, al hombre mudo. Sí, estaba invisible, ese día estaba el hombre invisible hablando, le decía que hablaba mexicano. Claro. Así que bueno, esa fue una de los personajes. Ahora vamos a ver si encontramos más extractos de otras entrevistas. ¿Te acordás cuando estuvo el otro? ¿Te acordás de la camisa blanca? Porque era gay, boludo. Sí, es una... Sí. El que tenía camisa blanca, sí, hijo de puta, sí. Y el de... ¿cómo se llamaba el superhéroe que...? Sopapamen. Sopapaman. Ese es una base, la verdad que... Loco, que llamar por 466-6559. Sopapaman, llamá y habla con nosotros. Así es, Sopapaman, te extrañamos. Sí. Capaz que... Volvé. Capaz que se retiró de los superhéroes y ahora trabaja de fontanero. Puede ser. Recuerdo que es una persona que tenía un brazo de sopapa. Tenía un brazo de sopapa y rescataba celulares que se le caían a las chicas en el baño. En el inodoro, sí. Y estaba con Pipa Man, o el hombre. No, el chico Pipa, no me acuerdo. Sí, sí, que en una explosión nuclear se le clavó una pipa en el culo. Sí. Y bueno, y entonces. Y quedó Pipa Man. Quedó Pipa Man y fumaban. Pipa, no sé dónde ponía la hierba, pero la punta de la pipa la tenía en el culo. Rarísimo, pero bueno, estaba Sopapa Man y el chico Pipa. Que salvaban a las chicas en problemas. Así es. Solamente chicas, ¿eh? Tenían un target de creo que de 17 a. Se hacía la 20, paja con la zurda, ¿te acordás? Sí. Porque en la derecha tenía la sopapa y dice: no, la zurda la uso para pajear. ¿Ves? Claro, sí, es verdad, se masturbaba con la zurda. Así que bueno, puede mandar mensaje al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57. Si no, ¿cuál es la otra opción? Es el 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Yo ya tengo unos mensajitos, los voy a leer en 5 minutos porque si los leo así sin pasarlo en limpio va a salir cualquier cosa. Sí, generalmente pasa medio largo, ¿viste? Y cuando lo lees de su lugar te vas confundiendo. Sí, sí, te confunde por el orden del renglón. Claro. Viste que a veces hay una palabra que está incompleta y vos cuando bajás lees claro. Y era otra cosa. Entonces, es como decir, a ver, bueno, no se me ocurre una palabra. Es una palabra que, por ejemplo, decís terminación y es terminación nes. Entonces abajo claro. Te queda un pedacito de palabra que después te confunde. Es eso, nada más. Ahora vamos a estar leyendo como los mensajes. Como que digan, te quiero comer la pi... Entonces vos cuando haces abajo y vos decís, no, ¿qué? Sí. Te quiero comer la pizza y le des abajo y decís, no, te quiero comer la pija. Claro, claro. Pero bueno. Sí, un ejemplo no sabés parecido. Sí. Pero bueno. En Sony 25, vamos así, vamos a un temita y... Vamos con un tema de Sujetos a la Noche. Sujetos a la Noche, pedido por el Nanu, que lo voy a ver dentro de poco. Un abrazo para Nanu y ya volvemos con más, tratar de conquistar. Solo pienso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de memoria y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre memoria y verdad y justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está. Que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. ¿Seguí escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno, 90.1. Mientras escuchamos un cuartito, última media hora de tratar de conquistar al mundo. Es nuestra última media hora. Tenemos gente que se quiere conectar, se quiere hacer amiga de nuestro Facebook. Así que vaya sumándose. ¿Qué dice? Pasarme el tema que dije. Ah, ¿qué tema? Sé qué tema eligieron. Acá nos dicen, pasame el tema que elegí, pero no sabemos cuál. Aparte pensé que lo iban a pedir en vivo. ¿No? Sí, tú también. Sí. ¿Cómo? Te dijo que iba a llamar. ¿Vos querés pedir un tema? Yo quiero pedir un tema. Si lo pedís ahora en vivo, te lo pasamos. Bueno, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Estamos última media hora. Fecu está en vivo, nosotros estamos al aire. Yo quería pedir un tema de Tenue, que lo fui a ver el sábado. Muy bien, los chicos. Un saludo a Tenue, que a Javi y a toda la banda. Con todos los metaleros. Hace mucho que no los escucho ni los veo. Pero estuvo muy bueno. Mucho power. Mucho power, boludo. Te hacen volar la peluca. Mirá vos. ¿Te gusta vos? Sí, boludo. Claro, él lleva peluca. Está pelado para llevar peluca, claro, ¿no? Como la de Moria Kazan. ¿Moria Kazan tiene peluca? Sí, boludo. ¿En serio? Sí, alta peluca. Sí. ¿No es que no tiene patilla aparte? No, mirá, loco, no sabía, me estoy enterando. Tenés que prestar atención a las cosas. Pero pasa que no está. No, porque siempre le mirá los pechos, Fecu. Claro, no, Moria Kazan. Él no pasa de los hombros. Claro. Él no pasa de los hombros. A todas, por igual. Está bien, es una metodología de ver las cosas, ¿o no? Sí, pero bueno, igual a Moria Kazan. Mirá los pechos. Claro, boludo. Bueno, mando saludos a toda la gente que estuvo mandando mensajes. Gente que no quiere llamar al 466-6559 me dice: no tengo teléfono, copate y pasame un tema de Onda Vaga. Mira, es chamullo. Sí. No, anda un público, hay claro. Públicos por todos lados. Sí, acá dicen que Onda Vaga es para maricones. Sí. No sé. Mando un saludo a Sonia que sigue intentando. Se le desconecta y se volvió a conectar. Y no se anima a llamar por teléfono. Dale, saludo, Sonia. Y espero que. Llamá que es el último programa. Es así. Sí. Es así, imagínate. Como dijimos al principio, estás así en tu casa, último programa del año. Mirás a. Lo hacemos de onda todo. Claro, así, acá, a alguien que esté al lado tuyo y decís. Lo mirás y decís. Da para llamar. Aparte, tiene que aprovechar la última media hora ya. Así que. Ja, ja, ja, forro. Me dicen por acá. Pero bueno. Ahí va de vuelta. A ver, ja, ja, ja, forro. Sos re malo. No es malo. La gente que llama tiene sale al aire y tiene. Claro, tiene prioridad la gente que llama. Mandamos saludos. Eso es Onda Vaga, mira, te lo vamos poniendo de fondo. Así que, qué bueno, último programa del año, así que. Último programa. Repitiendo desde que empezamos. Último programa del año. Sí, ya está terminando el programa. Último programa, nos quedan 25 minutos nada más de programa. Bueno, un saludo. ¿La tanda ahora o ya la pasamos? No, ya la pasamos. La ya está. Me la perdí. Ya está. Sí, la perdiste. Qué boludo, ¿cómo te va a perder la tanda? Así que bueno, le mandamos un saludo a Ashi que pide el tema de Onda Vaga. Y dice, Foro, mandame un saludo. Sí. Ay, ay, ay. Y empieza, mira, empieza con sí. Empieza el chucherío. Sí. Gracias, puso gracias. Bueno, por lo menos le gustó que hayamos puesto de cortina. Onda Así Vaga. Que bueno. ¿Qué te iba a contar? Me olvidé. Cantar a la luna y al sol. Otra de las tantas visitas que tuvimos. No sé si te acordaste. ¿Te acordaste alguna en especial? Me acordé la de Gente Enferma, la última. Una vez nos visitó Luis Luque, el actor Luis Luque. ¿Te acordás cuando apareció en el programa? Pero pará, que... nunca me dijiste cuál es el tema. Y ¿quién? Se enoja porque no. Claro, el tema hay que. O sea, si pedís un tema. Elegí un tema, ¿no? De cinco. Con nombre y todo. Bueno, Vivi también manda saludos. Se están escuchando, Vivi y César, así que le mando un. El mejor programa, nos dicen. Y a Nico también. El mejor programa, más vale. Sí, somos el mejor obvio programa. Que somos el mejor programa todos los miércoles de 22 a 24 horas es tratar de conquistar al mundo. Es mejor que algún programa del viernes también. ¿No? Te pregunto. Vamos a ver qué dice el lunes. Ah, me dicen que no. Bueno, vamos a ver qué dice el lunes. Piensas. El lunes va a decir eso. El FECU va a empezar. El mejor programa de los lunes, de las 6 a las 8, es el programa del patio. ¿No? Así se que. Se va a llevar todos sus latiguillos. Ese es el tema. Se va a llevar su. ¿Cómo era tu latiguillo que te diste cuenta hace poquito? Y bueno. Pero yo pregunto, ¿no? En el programa del lunes, ¿cuántas mujeres va a haber? Dos. Ah, por eso, boludo. Sí. ¿Quiénes? Analía y Leticia. Analía, no sé, una Analía. Una, no chica, una chica que se llama Analía, claro. Una de las tantas. Que hay Analías por todos lados. Y vos ni enterada, ni te copaste. Yo pensé que iba. Yo me digo, voy a ir los lunes porque me dijeron que Cecilia está los lunes, pero bueno. Pero bueno, ella. Podés venir cuando quieras, ¿eh? Podés venir cuando quieras. Del otro lado del Ecuador. Sí. Viste, ella siempre del otro lado, de la mitad para arriba. Sí, ella sí. Nunca piensa en la gente del sur. Sí. Claro, ella acá, del otro lado del Ecuador, ya tienen plata. Acá somos todos negritos, sudacas. O sudorosos. Ah, en este momento sí. Ahora estamos sudacas sudorosos. Hola chicos, buen fin de año y el mejor para el próximo, Romina. Sí, bueno, estuvo mandando también mensajes. ¿Tenés otro? Dice, yo tengo más. Sí. Sonia mandó gracias por el saludo. También gente que se conectó, Clementín se estuvo conectando también, dice, mando saludos. Y bueno, tenemos a Fabián que dice feliz año, los escucho siempre y voy a volver con ustedes en febrero. Gabriel dice qué lástima, los voy a extrañar los miércoles, no voy a tener nada para hacer. Y ¿quién más? Bueno, ¿qué voy más? Leyendo otro. Valeria. Hola, copensen y pasen un tema de La Renga, Lucas. Puede ser que pasemos uno de La Renga, lo vemos. Ahí ya no estaría primero. Mal, hay muchos temas que La Renga tiene como saludo de despedida. Un tema bien copado, lo podemos... El lunes te quemo el aire. Esas amenazas no tienen que ir. La verdad que... No. Escribile algo. Yo creo que amerita respuesta a eso. Pero escribí bien. Sí. No voy a escribir nada. Así que bueno. Quedará en su mente lo que pensó que iba a escribir. Vamos con tema pedido por mí. Por Nahuel. Dale, Nahuel, para vos. Para Javi, que lo quiero mucho. Teno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Seguimos en los últimos minutos de Tratar de Conquistar el Mundo. Sí. Tenemos llamadito. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Quién habla? Darío. ¿Qué Darío? Darío Lozano. ¿Qué Darío Lozano? El gran famoso. El gran y famoso. ¿Qué? El gran y famoso. No entiendo, hablo Pepe, boludo. Pepe, boludo, tenés que decir Pepe, claro. El gran y famoso Pepe. Darío Lozano, ¿quién es Darío Lozano? Ya no tenés nombre, tenés apodo, Pepe. Bueno, está bien. ¿Todo bien? Todo bien, che, loco, te esperábamos hoy. No pude ir, estaba en reuniones de trabajo, viste cómo. ¡Trabajo! Me... Pará, vago. No seas mentiroso, boludo. ¿Quién dijo vago por ahí? Nadie. Yo, Teto. Acá no había convención de aparte no voy ahí porque no quieren pasada más gratis. No sabes porque si venías podríamos, te lo podríamos haber pasado. Pepe, pero tenés que grabar un disco con tu banda de cumbia. ¿Van a tocar al final o no? Antes que te vayas. ¿Quién? Tu banda. No sé, hay que hablar con la gente de la banda, ahí tenés a uno adelante. ¿Qué para qué? Para. ¿Qué haría? Ah, aquel. Aquel, no sé. No, pará. No sé cuál de los dos, ninguno de los dos se quiere hacer cargo. ¿A quién tenés ahí? Pará, ¿qué instrumento sería? La tumbadora. Y me imagino que está el Teto ahí, ¿o no? Sí. Sí, está el Teto. No sé, ¿quién está del otro lado? Está Mariano conduciendo. Él va a tocar las tumbadoras. Sí. Conduciendo, operando, digo. Y acá lo tenemos a... Nahuel. ¿Nahuel? Sí, Nahuel, soy yo. ¿No quiere tocar bajo? ¿Se me hace ahora la estrella? Pero boludo, si hacemos temas buenos, sí, si no, no. ¿Qué te marían? A ver. ¿Qué? ¿Qué te marían? ¿Camarón? Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Ese? Sí. ¿Otro? Haríamos paisaje de Gilda. No, no sé cuál es. A ver, canta un pedacito. No, no lo voy a cantar. Dale, canta un pedacito. Dale, canta un pedacito. Un pedacito. El que habla de tú no podrás marcharte. Ah, sí, ya sé cuál es. No sé cuál es. Sí, y sí, después. Es muy famoso ese tema. Y después, ¿qué más haríamos? Y alguno de la Nueva Luna, de los Guaguancó. ¿Cuál es de la Nueva Luna? Tira uno. No, ya no voy a cantar más, me tienen que pagar si quieren que no, cante. No, pero de sí, como dijiste recién de Gilda. Haríamos... Una oración, decí. Hojita seca, alguno de esos. Algunos que suenan en CCP, que está ahí cuando van en CCP y... Pero viste como sé que uno va al CCP. Sí, que no va ahí. Preguntale al chino si no va al CCP. Sí, a ver... Pero el Fecu no quiere ir, dice que nada, siempre tiene... No, pará. Vos cada vez que me invitás cuando yo no puedo. Porque el Fecu del palo del rock, pibe. Aparte. Sí, igual hay. Pero sí, vos sabés que yo voy. Pero vos escuchá, me invitás escuchá, Pepe, cuando... Esto para vos, Pepe, escuchá. No puedo. ¿Escuchás? Sí, ahí está, sombra. Lo sacó al toque. Che, Pepe, escúchame. ¿Qué pasa? ¿Dónde va a estar el fin de año? 31. En Catona, como siempre. Listo. No, yo para saber, así te pasaba a saludar. O si querés pasarme a saludar a vos. No, pasá vale. Vos, me quedo en mi casa. ¿Así que? Así me quedo en mi casa allá. No, pasa, yo voy a estar al frente de tu casa, boludo, así que anda a visitarme. ¿Dónde va a estar? Ahí, al frente de tu casa, boludo. Bueno, cerca. De... Al frente en la escalera al lado. ¿Qué? Al frente, pero en la escalera al lado. Ok. Así que bueno. Bueno, Pepe, muchas gracias por llamar. Listo. ¿Pinta algo ahora después? Y no sé, me parece que nos vamos a escabiar algo por ahí. Y bueno, será cuestión de un mensaje y arrancaremos. Dale. Ah, mañana sí. Mañana es mañana, yo estoy preguntando hoy. Bueno. Te mando un mensaje. Lo hacemos mañana. Te mando un mensaje en un rato. Listo. Sí. Nos vemos, Pepe. Nos vemos, chao. Últimos 10 minutos. Debemos un tema. ¿Cuál? Uno de Aztecas Tupro. Que no lo vinieron a pedir en vivo. ¿Hay uno cortito? Bueno, vamos con ese tema y después nos despedimos. Dale. Thank you. de verte, te quiero susurrar un secreto. Quiero que seas mi manantial en verano, mi abrigo en invierno. No quiero atravesar laberintos, porque elijo el camino directo. Palabras simples para equilibrar los cuatro elementos: aire para volar, tierra para saber dónde piso, agua para mirar mi reflejo, fuego que incendia los malos. Llantos y lamentos, oh, oh, oh, oh, oh. Es como un gol del Diego. Hoy a mi voz le sobra aliento. No te escondas, déjame verte. Vamos a salir de este encierro. La libertad está en un solo lugar, está en tus pensamientos. Yo sé que no existen cadenas cuando el corazón está abierto. Solo preciso de palabras sabias para equilibrar los cuatro elementos: aire para volar, tierra para saber dónde piso, agua para mirar mi reflejo, fuego que incendia los malos recuerdos. Hoy, hoy, hoy, hoy hay sol en mi cielo. Hoy, hoy, hoy, más llantos y lamentos. Nos vamos despidiendo de tratar de conquistar el mundo. Sí, este es nuestro... Llegaron varios mensajes en 5 minutos. Pues tenía la casilla llena y no me di cuenta. Entonces lo empecé a borrar. No voy a leer todos los mensajes, pero voy a leer de los nombres de todas las personas que nos están mandando saludos, despidiendo este año, un feliz año y un montón de cosas más. O sea, son el mejor. Mejor que, y todas esas cosas que siempre nos dicen a nosotros. Sí. A pesar que gente no nos quiere. Jenny. Dale. Primero Jenny, un saludo para Jenny. Nos manda... Le mando un saludo al chino. Al chino. El chino que nos va a extrañar y le vamos a dejar el corazón con agujeritos. Ana, Nico, Yaru, Jessy. Para Martín, Leo, Víctor, Nati, Fernando. Después llega un mensaje que dice: chicos, son el mejor programa de todos. Cecilia. Bueno, un saludo, Cecilia. Muchas gracias por decir que somos el mejor programa de FM Moreno. Sí. Así es. Sí. No. Bueno, ese es el mejor los miércoles a las 4 de la tarde. Claro, estamos hablando de otro. Ya, pasando al Ecuador es otra cosa, ¿no? Nosotros del Ecuador para acá somos los mejores. Así es. Miércoles, 22 horas a 24 horas por FM Moreno. Tratar de conquistar al mundo. Gente, si nos va a extrañar, pueden ver fotos nuestras. Cuando nos extrañen, va a haber repeticiones de programas. Pueden nuestro, ver ¿no? fotos nuestras en el Facebook. Sí. Pueden escuchar nuestras voces en la. Pueden ver, escuchar nuestras voces. Sí. En la página de la radio. Cuando diga los extraños, extraño la voz de Darius, de Robert, de Fecu. Entran a FM Moreno Blogspot. Sí. Y nos buscan ahí, ponen. Pueden elegir programas. Sí. Y todo eso. Mirá, nos están saludando por MSN. ¿Qué dice? A ver, ¿qué me dicen? No debes saber que estoy en el programa. Hola. Es mi último programa, le voy a poner. Último programa. Es medio complicado. A ver, ¿qué pone? ¿Para qué no leo nada esto de MSN? A ver. Hola, Fecu. Estás al aire, voy a poner. Estás al aire. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. ¿Con qué tema nos podemos despedir? Uno de la renga era, me parece. ¿O no? Sí, no, ¿sabes qué? Yo recuerdo el tema con que. El primer tema que empezamos este año, que fue un 24 de marzo. En que este tema se llamaba Hablando de la Libertad. Sí. De la renga. Sí. Entonces yo digo, bueno, abrimos con ese tema, podemos cerrar con ese tema. El año que viene abriremos con otro. Sí, después sí, veremos si cerramos con el mismo, pero... No, hubo muchos temas que marcaron nuestra apertura y nuestro cierre. De... También podría tuvimos ser... Tuvimos a AC/DC, el primer año. El segundo fue... Las plantas... Sí. Eminem. Las plantas de Shiva. Las plantas de Shiva fue uno de nuestros temas estandarte. Sí. Dentro de lo que era nuestro programa fue uno de los temas estandarte que teníamos. Acá Agustina así nos que... manda saludos vía... MSN. Bueno, Agustina también. Sonia se acaba de despedir. Le da saludos. Le manda saludos. Sí. Sonia se acaba de despedir de que dice que le gustó mucho el programa. Y quédate. O sea, esperanos en febrero que vamos a volver con más. O sea, sí, siempre volvemos a renovar. Trata de conquistar el mundo de 2011. Sí. Imagínate lo que cómo terminó este programa. Para imaginarte lo que es el programa del. Del mes que viene, que va a ser muy arriba. Así es, le mando un saludo enorme a Lucho, otro conductor de Tratar de Conquistar el Mundo, que bueno, que ya hace unos cuantos programas, no se está haciendo presente, pero por cuestiones de la vida. Así que un saludo grande a él, que sabe que lo queremos un montón. Y bueno, hay que cumplir con ese saludo. Y dice, loco, me pasan ballena de las manos. Re de onda, feliz año para todos. Podemos pasar ballena de las manos. También podríamos pasar ese tema. Lo pide Robert. Ya creo que ya elegimos, arrancaremos el año que viene con ballena. No, cerremos con ballena. ¿Vos decís? ¿Vos decís? Sí. Bueno, o como quieras. Fíjate si Marian ya está preparado, podemos ya buscar lo ese tema. Sí, ballenas de las manos. De las manos. Y yo porque no lo pensé y bueno, es un tema que también. Sí, que medio que estamos en ese tema. Sí. Ahí estamos encasillados ahí. Sí. No sé si encasillados, pero en el sentido de que es un tema del programa. Bueno, no sé si está escuchando Vero, si se quedó despierta, también le mando un beso grande que todo el año estuvo aguantándonos. Un saludo enorme a Vero por aguantarte más que nada, porque vos es que te aguantas. A todos claro, nos aguanta porque no solo a mí, sino que aguanta al resto que me ve todos los miércoles acá. Un saludo a toda la gente que le rompo las bolas para que escuchen el programa y a todos los que nos escuchan por FM Moreno 90.1, Radio Recuperada, Radio Comunitaria, Radio Zurda, como todo el mundo le dice. Sí. Y a todos los que nos escuchan en Radio FM Moreno, Blogspot. Este fue un año, a mí se me hizo corto el año, pero fue un año muy productivo. Sí, fue un año muy productivo. Se nota la evolución que vamos teniendo a través de los años. Sí. O sea, hace 4 años. Bueno, quiero leer el último mensaje de Lucho que dice: chicos, lo mejor para ustedes, feliz, muy feliz año, gracias por bancarme siempre. Y dice: los quiero mucho. Un abrazo. Un feliz año. Feliz año, sí. Feliz año, Lucho, un beso para vos. Un abrazo para Lucho, un abrazo para Roberto, un abrazo para Mariano. Sí. Un abrazo para vos, Darius, un abrazo para mí. Yo, abrazos para todos. Un abrazo para Nahuel. ¡Abrazos! Que nos vino a visitar. Sí, abrazo para todos. Para Cecilia y para Leticia que nos vinieron a visitar. A Mariana ya le di un abrazo. Sí. Abrazo en cuero para todos. Dario está en cuero. Abrazo en cuero grupal para todos. Así todos sienten más de cerca ese abrazo. Un saludo grande para todos y nos vemos el año que viene. Adiós. Hasta la victoria. Hasta siempre. Hasta siempre. Nos vemos. No, para. Buena suerte y hasta luego. Buena suerte y hasta luego. Ejército. la tumba. Los pingüinos. Yo quiero un ejército de lobos que me saque de la tumba. Que me importan las ballenas. Que me importan los pingüinos.